Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti. ¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722. Es la mañana de Federico. Es radio. Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día lluvioso, un día, en fin, algo complicado. Vamos a contarles, va a llover mucho en el área del Estrecho. Y no solo allí, no solo en Melilla especialmente, sino también en Valencia. Y además también va a llover en el Atlántico, no solo en el Mediterráneo. Va a llover en toda la parte norte de Canarias. Va a llover, en algún caso nevar, en los Pirineos. Y también algo lloverá en Almería, que siempre viene bien. Las temperaturas empiezan a subir, especialmente en el norte, donde más habían bajado. Y en Madrid vamos a irnos hoy a unos 20 grados aproximadamente. La máxima, un clásico, Sevilla, 26 grados. Y la mínima, pues el pelotón del pasmo, el clásico por excelencia, el líder indiscutible, Teruel, un grado. ¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Bien, vamos a entrar en materia enseguida con los últimos datos con Rosana Laviada y Sara Sanz, pero hay una cuestión previa que ya señalaba a las 6. Los medios de comunicación tienen una obligación moral, que es decir la verdad. Pueden equivocarse, pero tienen que decir lo que creen que es verdad. Prácticamente ayer o ya empiezan los medios a hacer lo que solo hicimos ayer en Libertad Digital. Y es que todo lo que hizo ayer el presidente del gobierno, aparte de mentir como un bellaco, fue una tomadura de pelo monumental. Les resumo. Primero, eso de movilizar 200.000 millones como si fueran 200.000 soldados es una broma de analfabeto para tontos. Es verdad que un país se queda atontado ante un golpe como el que está recibiendo España. Pero vamos, no tan tonto que los medios de comunicación no tengan la obligación de decir este tío está mintiendo. Eso es una mamarrachada, eso es falso. Y ayer fue un cúmulo de mamarrachadas y falsedades. Primero, el dinero no se moviliza, o se da o no se da. Y para darlo hay que tenerlo. ¿De dónde va a sacar 200.000 millones? De ningún lado. Lean hoy la información de Beatriz García, lean el artículo de Pepe García Domínguez y bueno, y Pepe y yo no coincidimos nunca. Él es el último socialdemócrata vivo y yo soy el último liberal en la trinchera. Pero hay una cosa en la que estamos de acuerdo. Dos y dos son cuatro. Y si no tienes más que uno, uno es uno, no puede ser cuatro. ¿Cuánto va a poner realmente el gobierno? 17.000 millones. ¿Cuánto le pide a la banca? Que la va a arruinar, claro. 83.000 millones. Y los otros 100.000 dirán ustedes, ah, eso dice que en avales. Claro, gracias a los avales, a las cajas de ahorro, nos pegamos el leñazo que nos pegamos en la crisis anterior. ¿Tiene ese dinero? No. ¿Tiene manera de tenerlo? No. ¿Tiene manera de subir los impuestos? No, porque no hay con qué. Entonces, ¿qué fue ayer? Ayer fue una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo monumental. Y luego irá por ahí la Calviño con su pañuelito de Hermes. Bueno, también va disfrazada de obrera feminista al lado de la CELA con sus guantes de látex morado. Que hay que echarle valor, ser tan hipocritona. Pero, en fin, Pero el problema es que, aparte de que miente este, pero como un bellaco, miente ya hasta dormido, el problema es que esto no arregla los problemas fundamentales de la economía española. Es que así ni los autónomos, ni las pequeñas empresas, ni las empresas grandes, ni todo el mercado laboral pueden tener certeza ninguna. Ayer subió la bolsa porque va a llegar un poco de dinero fresco. Pero vamos a ver, si es que las grandes empresas van a perder más en los 500 millones que perdió ayer Prisa, o anteayer, que en todo lo que ponga el gobierno. Eso sí, para los medios y para la propaganda hay que reconocer que este tío es un mago. Ayer se sacó de la manga un decreto ley, o no sé si una ley o so pena de muerte, que diciendo que no se podían comprar las empresas que estén menos valoradas por la crisis. Vamos a ver, las empresas o se pueden comprar o no se pueden comprar. Si no se pueden comprar, estamos en un país comunista o estamos en un país fascista, que son los restos del fascismo y de un intervencionismo radical los que antaño prohibían la compra de empresas. Vamos a suponer que alguien quisiera comprar esa políticamente basura que es Prisa. ¿Qué es que preferirían los trabajadores? ¿Que los comprara alguien o cerrar? ¿O es que piensa el gobierno que hay que seguir alimentando la infinita deuda de la SER y de Prisa, del país? ¿Es que van a tener que seguir pagando el IBEX 35? ¿Van a tener que seguir siendo los acreedores accionistas? Y en las asambleas de accionistas de Telefónica, de la Caixa, del Santander, de todos a los que obligó el gobierno infame de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de la Cosa, que obligó, en lugar de ejecutar lo que les debían, a convertirse en accionistas, les van a obligar otra vez a poner dinero. ¿Y cómo lo explican a los accionistas? Estamos viviendo unos días atroces en muchos sentidos, pero uno de los sentidos en que son realmente atroces es en la tomadura de pelo a la ciudadanía. Nos tratan como a niños no menores de edad, a niños de teta, como a bebés. Se sacan de la manga para cuidar. Dicen que compre medios extranjeros. O sea, para que Berlusconi no compre a Berlusconi. Para que D'Agostini no compre a D'Agostini. Pero si Prisa está a mano de fondos buitres, aunque paguen los tontos españoles porque les ha obligado el gobierno. Primero el del PP y ahora el del PSOE. ¿Pero qué extranjeros? ¿Qué pasa, que Berlusconi es ahora español? ¿D'Agostini es español? Y Prisa, pero si no se sabe de quién es, se sabe quién paga. Pero desde luego, ¿de quién es? De fondos, de por aquí y por allá. Buitres, que llaman algunos, pero para ellos deben de ser águilas. Pues así se quiebran las empresas. Si una empresa no funciona y alguien la compra, pues bendito sea Dios porque se salvarán puestos de trabajo. Bastante le importa a este tío que no ha trabajado en su puñetera y asquerosa vida. O sea, ayer, gimoteando, que es que los empresarios no deben echar a los trabajadores. ¿Cómo se nota el aspecto canallesco de quien no ha trabajado en su vida y no sabe lo que es crear una empresa, no sabe lo que es despedir, no sabe lo que es nada, nada? Porque es que es la nada en 1,90 y con cara de cartón piedra. Es tan indignante, o sea, que encima acuse a los empresarios cuando no tienen dinero, en total cual, porque con este gobierno es imposible, de que no despidan a los trabajadores. Era Pablo Iglesias, faltó decir, expropiese, nada de tranquilizar, vamos a nacionalizar, que no existe la nacionalización, hay la estatalización, que es que el dinero público se lo queda a la casta política, que eso es Venezuela. Que, por cierto, en un ejemplo de coherencia, como el marqués con su mansión, ha pedido 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que eran los buitres capitalistas. Se ve que todavía les falta algo para llevarse lo que pueda. En fin, ante todo, no se puede mentir. Lo de ayer fue una tomadura de pelo. La economía española irá fatal como no tengamos unos buenos presupuestos para la austeridad. Y esos presupuestos los tienen que pactar con el PP, con Ciudadanos y, si acaso, con Vox. Desde luego, nunca con los comunistas y los separatistas. Vamos a contarles los últimos datos, pero el remedio que tenían que poner ayer, desde luego, no se puso. A ver, buenos días, Federico. El último balance de datos ofrecido por el Ministerio de Sanidad sitúa en 533 el número de personas que han fallecido en nuestro país como consecuencia del coronavirus. Hay 11.826 contagiados y más de 1.000 personas han superado el virus. El rey Felipe VI se va a dirigir hoy a partir de las 9 de la noche a la nación ante la crisis sanitaria. Antes, a partir de las 9 de la mañana, pleno especial en el Congreso de los Diputados con la ausencia anunciada de los representantes de Ciudadanos, PDeCAT y Bildu. Se espera una sesión fantasma como la que se produjo ayer en el Senado, completamente vacío. El Gobierno llega al Pleno tras aprobar un plan económico donde contempla 200.000 millones, esto supone un 20% del PIB, 117.000 millones de dinero público, de los que 100.000 corresponden a una línea de avales. Para el resto de la aportación, Sánchez mira de reojo a los bancos, pero no aporta más detalles. Estas medidas tendrán un coste para el erario público de unos 5.000 millones, de los que la mayoría provienen de incentivos de los afectados por los ERTEs y la posibilidad de acogerse al paro. Los trabajadores que se queden sin empleo y los empleados en pérdidas podrán acceder a una moratoria hipotecaria, se garantizan también los suministros básicos y se destinan 600 millones a comunidades y ayuntamientos para los servicios básicos. Tras la reunión del Consejo de Ministros, Unidas Podemos reivindicaba estas medidas sociales frente al PSOE. Pedro Sánchez destacaba el valor de un decreto histórico que, sin embargo, se olvida de los autónomos. Lo denunciaba Lorenzo Amor en Es la Tarde de Dieter. Le escuchamos junto al presidente del Gobierno. Dijimos que haríamos lo que hiciera falta, cuando hiciera falta y donde hiciera falta. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas. Se trata de un esfuerzo enorme, decidido, que responde a la magnitud del desafío social y económico al que nos estamos enfrentando y también responde al compromiso del Gobierno de España con todos y cada uno de los ciudadanos. El Gobierno deja en la cuneta a los autónomos. El Gobierno no ha hecho nada por los autónomos hoy, nada. El Gobierno lo único que dice que va a garantizar una prestación por cese de actividad que ya lo tienen los autónomos, que cotiza por ella. Claro, ya bastaría que nos negaran ahora que vamos a necesitar por una causa de fuerza mayor el cese de actividad. Es como si se dijera que el Gobierno garantiza la prestación de paro a los trabajadores. Bueno, esta fue la primera reacción, pero como quien dice autónomos, dice pequeña empresa y dice grandes empresas. Aquí las únicas grandes empresas que hay que cuidar son las televisiones, que es lo que necesita este sacamantecas para seguirnos engañando. Este señor ha mentido con el positivo de su mujer. Mintieron convocando la manifestación del 8M. Siguen sin dar datos, siguen ocultando datos por sexos acerca de los infectados. Pero desde el 8M se ha multiplicado por veintitantos, ayer iba por 23, el 2.300% el número de afectados. ¿Cuántas son afectadas? O sea, es un comportamiento sencillamente criminal. ¿Y qué dice este hombre? Este hombre todo lo hace bien. Lo hace bien hasta el jersey de las bolitas, que recuerdan que dijo la víspera del 8M, cuando teníamos ya 17 muertos, 17 muertos había antes de empezar las manifestaciones y cientos de afectados, decía que no, que su hijo fuera a la manifestación, que no pasaba nada, que él no estaba ahí para decirle nada a nadie. Esa especie de zascandil que sale por ahí en plan Pimpinela Escarlata o Pantera Rosa. Qué numerito ayer, gloriándose y siendo incapaz de decir, he hecho esto mal. Pues claro, él no puede hacer nada mal nunca. Pedro Sánchez califica al pueblo español como un pueblo ejemplar, pide responsabilidad a todos y reconoce haber cometido errores, aunque los vincula a la inexistencia de certezas sobre la enfermedad. A pesar de que Fernando Simón restó importancia a la pandemia cuando ya era letal en China, en Italia y también en España, el presidente del Gobierno tenía palabras de agradecimiento para el responsable del centro de alertas. Preguntado por las discrepancias con Unidas Podemos durante el Consejo de Ministros del pasado sábado, Sánchez negaba estas diferencias. Como no existen certezas absolutas, como no hay un manual infalible, caben errores. Tiempo habrá para evaluar con cabeza fría y con visión de conjunto esta emergencia y sacar las lecciones para que no vuelva a ocurrir. Tanto él como todo su equipo no solamente están haciendo una labor necesaria de transparencia informativa, no solamente están haciendo una labor necesaria de asesoramiento a los poderes públicos para poder hacer frente de manera eficaz a la contención de esta pandemia, sino también algo muy importante, y es una pedagogía de comprender, entender ¿a qué nos estamos enfrentando? Las diferencias, las discrepancias, los debates son necesarios cuando estamos hablando y actuando en horas críticas. Son necesarios. Los debates son importantes. Sí, sobre todo los que mantienes tú con la oposición democrática, porque con los tiranuelos, los representantes de los sacamantecas de Venezuela, de Irán, o los separatistas catalanes, con esos sí te tratas. Pero con los españoles, con los tres partidos españoles y constitucionales, con eso no hay discrepancia porque sencillamente no te pones ni en el Skype. La cuestión de fondo. ¿Cómo que este tío ha hecho pedagogía? Este tío ha mentido al servicio del gobierno sistemáticamente, todos los días. Este tío ha dado una especie de garantía médica de que no pasaba nada en la manifestación del 8 de marzo. Ha sido tan falso, tan vil, tan cobarde, que con tal de conservar el puesto y salir en la tele haciendo esos saltitos ridículos que hace para subir a la tarima, el tío dijo al día siguiente, el 9 de marzo, de las manifestaciones, solo en Madrid 55. O sea, dijo que se había producido esa noche, casualmente esa noche, hasta entonces nada, pero esa noche se había producido un sorprendente repunte del virus. Este es el tío, este. Este es el Simón. Se inventó la simonía, es un concepto antiguo, bíblico, de origen, que se utiliza para los sacerdotes que se venden por dinero, la simonía. Bueno, pues este Simón es el representante actual del negocio de la simonía. Bueno, hay tantos jueces que, empezando por la fiscal del Estado, que vienen de ahí, que les vamos a contar. Pero, ¿cómo está evolucionando? ¿Qué dijo aquí el experto que cambia de opinión según le conviene al gobierno? La verdad, lo que dice para un día no vale para otro, aquí en todas partes, pero en este menos. Fernando Simón insistió ayer en mantener la tensión, sobre todo a partir de la semana que viene, para que los ciudadanos no relajen las medidas de seguridad. De los datos aportados por Simón, llama la atención la tasa de letalidad en Madrid del 7%, por encima del 3% de media en España. Especialmente dramática es la situación que se vive en la residencia de ancianos Montehermoso, en Madrid, donde han fallecido 17 personas y hay varios enfermos. La comunidad desconocía la situación en este centro. Sobre los test del coronavirus, se trabaja en la detección precoz de la enfermedad para evitar la propagación mientras los síntomas están latentes. Por ejemplo, en Corea se han realizado 250.000 tests frente a los 30.000 realizados en España hasta el pasado sábado. Según explicó Simón, se trabaja ya para realizar cada vez más pruebas. Ahora mismo no se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión en la población. Eso lo tenemos clarísimo. Bueno, vuelvo a lo que planteaba al principio porque es lo más grave. Además de la mortalidad, que más o menos para un mes esto tenemos, plaga, pero vamos, con seguridad, espero que en algún momento empiece a bajar, de momento no. Entonces, claro, porque hemos perdido 3 meses, 2 meses y pico, hasta ayer. Ya todo lo que se sabía cuando suspendieron el Mobile World Congress de Barcelona, ya se sabía hasta qué punto la cosa podía ser grave. Como que los mejores informados del mundo, que son los que hacen los móviles, no aparecieron por Barcelona y tuvieron que suspenderlo. Como dato. ¿Y qué dijo Falconetti en ese momento, asesorado por la Pantera Rosa? Pues lo que dijo fue que no entendía, que no había ningún motivo, que no había ningún motivo. ¿Cómo no va a haber ningún motivo? ¿Qué pasa? Que los españoles, hombre, los catalufos separatistas a lo mejor son de una raza distinta y superior, pero a los españoles nos toca como a todos los italianos, que son seres humanos, y a los chinos, y a los franceses, y a los alemanes. Estamos más expuestos porque esto es como la patera de Europa. Y aquí aterriza todo el mundo, en Italia tenemos más turistas que nadie, junto a Italia, y después Francia. Y ahí están los más infectados, los que tienen más vuelos. Pero si esto es sota, caballo y rey. Bueno, hay noticias algunas buenas, pero que se tienen un tinte especulativo. Ayer la China comunista, porque hay una China que no es comunista, que es Taiwán, y además Singapur, donde, por cierto, que son todos chinos Han, pero allí no ha llegado el virus, allí no metieron en la cárcel a ningún médico que denunciara el virus. Ayer anunció, ya tiene una vacuna. Quieto. ¿Qué han hecho con animales? Unos ensayos y a partir de abril van a empezar a hacer ensayos con humanos. Eso ya lo están haciendo en España, que nos contaba ayer la doctora Rocío Montejano, del grupo del doctor Arribas. Si eso ya se está haciendo en España. Pero bueno, comunistas al fin. Primero terror, después propaganda y después ya veremos. Pero lo fundamental, lo que a mí me parece que es esencial, porque ahora todo el mundo en las empresas tiene que tomar decisiones. ¿Existen esos 200.000 millones? No existen. No existen. ¿Los puede conseguir el gobierno? No, no los puede conseguir. El gobierno puede avalar que va avala 200.000 millones. Tenemos ya una deuda del Producto Interior Bruto que equivale a un año del Producto Interior Bruto. 1 billón. Bien, ¿y qué hacemos con eso? ¿Desde cuándo ese millón de millones lo vamos a poder restañar? El déficit es crónico. La deuda disparatada. Todos van a emitir deuda porque están todos los países europeos a gastar para tapar la sangría de liquidez que tienen las empresas. ¿Qué capacidad tiene España de actuar? Mínima. Por lo tanto, ¿qué credibilidad tiene el plan del gobierno? Nula. Nula. Y el que diga que es así está mintiendo. O sea, hay una cuestión de dónde sacan los 200.000 millones. La mitad se los roba la banca. Con lo cual, ayer lo explicaba muy bien Carlos Cuesta en el programa de Edita. Hay una fórmula que tiene la banca para conseguir dinero, digamos, a cuenta de arruinarse, es decir, pedirse dinero, que es el core capital, que por simplificar consiste eso, en decir, bueno, yo gasto hoy que me dejan gastar legalmente, pero aunque la contabilidad lo aguanta todo, los bancos no lo aguantan todo. La ralentización de la actividad económica va a suponer un problema grave para los bancos. Si encima le sacas el dinero, ¿qué va a pasar? Que el único sector sano que en la economía española existe, sin ninguna duda, que es la banca. Pero la banca porque ya era sana, los bancos privados, las cajas de ahorro, hubo que rescatarlas. Como recuerda Pepe García Domínguez, nos costó aquel rescate 40,000 millones. Esto es más de 4 veces más. ¿Pero de qué? Si entonces no tuvimos, porque España había avalado por valor de ese dinero la situación de las cajas y tuvo que venir Europa a dárnoslo. ¿Y va a haber dinero en Europa? Esto es lo que hizo ayer este tío. Es de una irresponsabilidad tal. Yo no entiendo cómo subió la bolsa. Debe ser, no sé, les habrán prometido algo o simplemente ya saben que la bolsa funciona a un día. Y mañana, pues Dios dirá, mejoró Wall Street. En algún sitio tendrán capacidad de endeudarse. Aquí no. En fin, por otra parte, resulta que estamos viviendo una serie de conflictos que se veían venir graves, que es en las cárceles y en los centros de menores. Los centros de menores, ayer ya se produjo, y habrán visto imágenes, supongo, porque tampoco es seguro, como en Aluche están ya los menores encaramados al tejado porque no admiten el confinamiento. Pero con un par. En los centros menores de toda España se están viviendo conflictos entre los internos por ese confinamiento. Los trabajadores aseguran que los medios, tanto materiales como humanos, son del todo insuficientes. Varios de los empleados se encuentran ahora mismo en cuarentena tras dar positivo en los test del COVID-19. En un centro de Aluche, aquí en Madrid, los menores llegaron a subirse al tejado. Ellos quieren salir, ellos perciben el peligro de otra manera, no se están responsabilizando de la situación tan dramática que estamos viviendo. Ayer había 4 chicos con síntomas, con tos, con fiebre, etc. Se le lleva a la doctora por la mañana y le hace a la doctora un test de droga y otro de embarazo. Es que me parece surrealista. Por desgracia no es surrealista. Esto demuestra que a pesar del buenismo de mucha gente, hay gente que llega a una civilización que desconoce y además que no considera suya. Tampoco parece que tengan en mucho valor, en mucho aprecio su salud. Les da igual. Esta es una realidad que alguien, no sé, hasta el padre Ángel caído, podría tener en cuenta. Pero aquí todo el mundo es bueno, todo el año es Navidad y así nos va a ir al paso que vamos. En fin, una pausa y seguimos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio. Cristina Vega, muy buenos días. Buenos días, Federico. ¿Cómo está el tráfico por la capital, la Villa y Corte? Bueno, por de pronto es para sacar fotografías, porque no volveremos a ver Madrid así en mucho tiempo. Eso es, a esta hora encontramos normalidad absoluta en las carreteras madrileñas, aunque aprovechamos para pedir a los conductores que tengan que desplazarse en coche que extremen igualmente la seguridad. Vamos a ver cómo se circula por el resto de carreteras del país. DGT, Dani Cepeda, muy buenos días. Buenos días. A esta hora en la red de carreteras nacionales estamos pendientes de los bancos de niebla que dificultan la visibilidad y condicionan la circulación en varios puntos, en este caso de Castilla y León, en la provincia de Zamora, en la A52 en Padornelo, también en Burgos y en Palencia, en la A62 desde Villagonzalo Pedernales hasta Torquemada y en la A231 desde Osorno hasta Villalbilla de Burgos. En Guipúzcoa y en Vizcaya permanece intransitable la AP8 por desprendimientos en Zaldívar, sentido Irún, y también en Eibar, dirección Cantabria. Hay desvíos alternativos debidamente señalizados. Además, le recordamos que en cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, solo se pueden realizar aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos en la mañana de Es Radio. Vamos con Silvia Rivero y Cristina Vega a contarles los detalles de ese anuncio oficial que hizo ayer el ejército chino. Tampoco el Estado, porque todas las noticias son de carácter militar. Pero bueno, por si fuera una buena noticia, vamos a dársela. China podría haber encontrado una vacuna para el coronavirus. La cura ha funcionado con animales infectados y ahora los investigadores van a comenzar los ensayos clínicos con personas. En las últimas 24 horas en Wuhan solo se ha registrado un nuevo contagio. En el conjunto de China han fallecido al menos 3.226 personas, pero aseguran haber frenado en gran medida el ritmo de contagios. Bélgica también ha obligado a sus ciudadanos a permanecer en sus casas, aunque podrán practicar deporte al aire libre. Italia confía en frenar el ritmo de contagios, que ya superan los 31.000. Ha instalado en la Feria de Milán un hospital de campaña con más de 400 camas. Desde Reino Unido calculan que habrá 20.000 fallecidos por el virus en el país. Francia ha desplegado 100.000 policías para que se cumpla el confinamiento. Emmanuel Macron dice que estamos en una guerra sanitaria. En guerra sanitaria, certo. Dice, estamos en guerra, ciertamente, una guerra sanitaria. Como estábamos en guerra, él convocó elecciones. Porque es que en todas partes hay tontos, y algunos son tontos con título y otros son tontos con fraude. Pero vamos, a la hora de la irresponsabilidad política, aquí no se está salvando a nadie. Esto es una verdadera cosa, es dramático. O sea, ¿por qué, después de salir con todos los generales a punto de detener a Fernando Simón, no se ha echado mano de verdad del ejército? Pero de verdad, o sea, en Madrid están ya seleccionando los enfermos. ¿Por qué? ¿Por qué no se habilitan ni hospitales de campaña y tal? Porque a los comunistas y a los separatistas les molesta la bandera de España, el ejército de España, la nación española, etcétera, etcétera. Es decir, que llevamos 2 meses y medio de retraso, cuando teníamos, recuerden, el 31 de diciembre... China avisó oficialmente que estaba infectada a la Organización Mundial de la Salud. Y hemos pasado la mitad de marzo. Pero es que antes todavía había que llegar a la manifestación feminazi del 8M. Había que llegar, y para eso, hasta, repito, la suspensión un mes antes del Mobile World Congress. O sea, hasta entonces el gobierno no hizo nada y después tampoco. Cuando ya no ha tenido más remedio y además tampoco está utilizando los medios que podría utilizar. Estos son los últimos, pero últimos datos en los que aparece Ximo Puig, el gran irresponsable, hablando. La verdad es que no sé muy bien si oyendo a estos políticos es para intranquilizarse o, ya que no se puede salir de España, pues meterse debajo de las piedras. Según los últimos datos oficiales en España, hay 11.826 contagiados y 533 fallecidos. En Madrid sigue siendo la comunidad que registra un mayor número de casos de coronavirus, seguida de Cataluña, País Vasco y Andalucía. En Castilla y León se han registrado 431 positivos y 21 fallecidos. En Valladolid, la Diputación ha puesto en marcha una línea de ayudas a los pueblos y refuerza además la comida a domicilio. Chimo Puig, el presidente valenciano, hablaba de la necesidad de adaptar los medios. Todas las plazas que hemos estado hablando, de las infraestructuras que se están en estos momentos trabajando para adecuarlas, todas son no hospitalarias y van a ser hospitalarias. Bueno, como por reiterarle, la más importante, sin duda, es la fe. La fe es un hospital, para los que no sean de Valencia. Sí, la esperanza y la caridad, pero este tío dilató un mes la suspensión de las fallas. ¿Se acuerdan ustedes? Como el alcalde socialista de Sevilla, que decía que de ninguna manera se iba a suspender la Semana Santa. ¿Cómo no se va a suspender la Semana Santa? Omella, el traidor, que es Omella, este dijo que las iglesias tendrían que estar abiertas, por supuesto, porque es un sitio de esperanza, de acogida, no sé qué mamarrachada, sí, de coger el virus. Ya, ahora ya no. Ahora se ve que la iglesia ya no va a tener ese efecto taumatúrgico con tal de abrirlas. Es decir, la colección de payasos irresponsables que hemos estado padeciendo estas semanas ha sido horrorosa. Y a los pocos que decíamos, esto es una vergüenza, nos va a pillar el toro, ¿cómo se puede negar la evidencia? Tenemos ya docenas de muertos. Pues no, es que hay gente que quiere que todo vaya mal. Bueno, vamos a hablar a las 9:15 con la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, que además fue, no recuerdo mal, mejor médico de España o algo parecido. Es decir, es una persona que es una profesional. No es ella, que sabe de sanidad menos que una tirita. O sea, no, es alguien que es médico y que, por lo tanto, está bien al frente de Sanidad para que nos cuente lo que está sucediendo en Castilla y León. ¿Por qué? Pues porque junto con Galicia y zonas de Aragón, del interior de España, es donde hay más gente mayor, ancianos, que hay que abastecerlos. Y es verdad que tanto en Galicia como en Castilla y León, pues hay una gran atención para los medios que tienen, pues es una población muy envejecida y además que vive muy aislada y por lo tanto difícil de cuidar, de abastecer, etcétera, etcétera. Pero, en fin, ayer por fin empezaron a desplegarse los militares, pero solo en la España nacional, para entendernos. Sí, el tercer día laborable de estado de alarma amanece con la UME desplegada en las estaciones de cercanías para evitar aglomeraciones, como la que ayer, por segundo día consecutivo, se registró en Atocha. La secretaria general de Transportes y número 2 de Ábalos, María José Rayo, niega que haya problemas, pero insiste en que se mantenga la distancia de seguridad. Y aquí también es importante apelar pues a las personas, a los ciudadanos que se encuentren en esos andenes en ese momento y que traten de separarse al máximo de las personas que están con ellos. Sabemos que no es fácil cuando uno está en un andén y además necesita entrar al tren, pues lo que quieres es entrar y te sientes presionado, ¿no? Pero seamos todos conscientes de que tenemos un ejército y que está para eso. Si la gente enloquece, se pone nerviosa, ¿qué razones tiene con este gobierno más? Y con la enfermedad sobre todo, pues para eso está la fuerza. Igual que la gente se puede poner nerviosa y asaltar supermercados y hay que impedirlo. ¿Para qué está el ejército? Pero desplíguenlo de una vez, ¿qué miedo tienen? ¿Que luego no vuelva o qué? ¿Qué les pasa? Les pasa que son progres y que odian la bandera, el ejército y todo lo español. Una noticia sensata, porque ayer nos fueron llegando noticias, todas en el mejor sentido, que es que los profesores están dando pruebas de una responsabilidad extraordinaria a todos los niveles. Una cosa es cerrar los centros escolares o universitarios y otra cosa es no dar enseñanza. Claro que se puede dar. El Ministerio de Educación aplaza la selectividad de 290.000 estudiantes de segundo de bachillerato. Aunque no hay nueva fecha oficial, algunos profesionales barajan que los exámenes de acceso a la universidad se realicen en el mes de julio o en septiembre. Mientras los alumnos de cursos inferiores continúan con sus clases de forma online, sus profesores han explicado a este programa qué métodos están empleando. Hay profesores que lo que están intentando es que los alumnos sigan el mismo horario de clases y en esas sesiones que están en su horario personal pues vayan en directo o bien dando clase o bien resolviendo dudas. En la Comunidad de Madrid se puede contar con aula virtual, también hay una especie de servidor que es el Cloud Educa Madrid y correo electrónico. Bien, luego hablaremos del mensaje que ayer anunció el rey, que se esperaba. Algunos dijimos que lo de Juan Carlos era precisamente una limpieza de establos antes de dirigirse a la nación, y me parece además muy oportuno y que se ha hecho bien. Aunque hay medios de comunicación que con tal de tener un clic más son capaces de asesinar no ya a la monarquía parlamentaria, sino a su padre si apareciera por la redacción. Pero en fin, eso pertenece al orden de irresponsabilidad típica de los medios en esta época. En fin, vamos a acercarnos con la Caixa a la prensa económica. Es la mañana. Es radio. Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti.